Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes, como siempre, día a día, conversando estas cosas lindas de la Palabra de Dios. Hoy día miércoles 21 de noviembre, así que para ustedes y para nosotros es muy grato conversar acerca de la Iglesia, del tema general Crecer en Cristo. Bienvenidos con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente. Habíamos conversado y es bueno a veces hacer un resumen de estas cositas que de la Iglesia, esta naturaleza, la Iglesia, sus orígenes, sus funciones, su propósito, ¿no es cierto? De la Iglesia también, ese concepto de misión de la Iglesia. Pero hay algo que es bien interesante, Horacio, bajo el concepto de Iglesia al servicio de la humanidad, o a la humanidad, es la unidad de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia debería estar unida siempre? Bueno, si consideramos que hemos hablado de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, en un momento tú dijiste también, estuviste diciendo algo sobre la mano, si no le obedecía a lo que decía la cabeza, ¿te imaginas que todos los órganos hicieran cada uno, estuvieran haciendo lo que se les place? Sería un caos. La persona no podría existir. Porque te imaginas que la mano lleve la cuchara de comida a la boca y la boca se niegue a abrirse. Claro. O si se abre, ya no trague. En fin, hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que considerar. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo tiene que funcionar unánime, así como lo hace nuestro organismo. Entonces, esto es importantísimo. Fíjate lo que dice San Juan, capítulo 17, versos 21 y 22. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjate cuántas veces él menciona esta unidad, este deseo de que nosotros como Iglesia seamos uno. Esta es una oración maravillosa, intercesora de Cristo, claro, que está en un momento muy álgido, casi terminando su ministerio. Está viendo a sus discípulos, les va a dejar un cometido maravilloso, le va a decir: ustedes van a ser la Iglesia que me van a representar aquí en la tierra. Y mira cómo lo expresa. Lo que quiere Cristo es realmente de que la unidad que exista al nivel divino, exista al nivel humano, en las relaciones. Entonces uno siempre se pregunta por qué tienen que haber diferencias en la Iglesia, y entonces alguien podría decir: es que todos no somos iguales. Yo entiendo ese concepto de no todos somos iguales. Pero fíjate, cuando hablamos del cuerpo, no hay órganos iguales en el cuerpo. El corazón no es igual que los riñones, no es igual que el estómago, en fin, es todo diferente. Pero el asunto es que trabajan en unidad. En unidad, en entonces, una misión. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros, y esa es una de las características de la Iglesia del Señor. Debe ser una Iglesia donde exista esta unanimidad. Que se note que la cabeza está mandando y el cuerpo está obedeciendo. Entonces, por eso que el Señor aquí hace esta oración, pidiéndole a Dios que seamos uno. Claro, como ellos son uno, y eso es lindo, porque si hay una unidad en la cabeza, hay una unidad también en el cuerpo, y los propósitos, la misión, la estructura, todo va apuntando hacia el mismo lugar. Fíjate, no hacia otro lugar. También lo expresa Pablo allí en la carta que le envía a los romanos, en el capítulo 15, versos 5 y 6. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, también está mencionando esta idea, de unidad, este concepto de que debemos ser uno. Y creo que debemos luchar por eso. ¿Por qué? Porque el Señor trata de reunirnos, el Señor trata de unificarnos. El diablo trata de apartarnos, de separarnos, de causar división entre nosotros. El Señor Jesús mismo lo dijo, todo reino dividido contra sí mismo no va a prevalecer. Esa es una realidad. Y eso es precisamente lo que hace Satanás. Satanás trata de dividirnos, trata de provocar disensión entre nosotros de manera que no podamos avanzar. Ahora en 1 Corintios 1:10, mira lo que dice Pablo a esta iglesia de Corinto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Estaba pensando, ¿qué será esa cosa que tienen que hablar? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí está Pablo aclarando este concepto de hablar una misma cosa. No significa que todos van a hablar como al unísono en un coro, porque el coro justamente nos representa muy bien para la ejemplificación. En el coro hay muchas voces, pero por lo menos básicamente el coro tiene cuatro voces y que son distintas. Si tú las escuchas por separado, son distintas. Incluso hay voces que son un poquito, no son gratas al oído, y solas. En los cuartetos, por ejemplo, cuarteto de varones, las cuatro voces son distintas y la más, vamos a decir, que no encaja sola es el barítono, que es muy, muy, si tú la escuchas solo, no es bonito. Pero cuando las cuatro juntas se exponen, produce una armonía muy hermosa, muy linda, y tiene su característica, y aquí va la esencia de esto, porque hay armonías que son tradicionales, un poquito más adelantadas, pero son muy bonitas las armonías que producen y van trayendo algo que enriquece el corazón. Cuatro personas cantando distinto, pero una sola armonía. Y esto es lo que Pablo está diciendo, mire, que haya en vosotros, ¿no es cierto?, una misma cosa. Habléis todos una misma cosa. Quizás con un tono diferente, pero el propósito, la misión, la dirección, el deseo del corazón es el mismo, porque estamos cumpliendo la misión de Cristo, que es la cabeza, el cuerpo la está cumpliendo. Fíjate, tú leíste 1 Corintios 1:10, pero Pablo, en la segunda carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 13 y el verso 11, dice también: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Aquí también Pablo está volviendo sobre el mismo tema, está volviendo a decirles que la necesidad de ser de un mismo sentir, de estar unánimes. No sé si tú te has fijado, hay unos botes donde hay seis remeros, seis personas que cada una lleva un remo. Todos ellos deben ir sincronizados. Cuando van sincronizados, el bote avanza y avanza rápidamente, que es la idea. Yo he visto esos botes de competencia que exactamente. Hay. A veces son, digamos, seis, ocho parejas. Pero no sé si te has fijado que alguno va adelante dirigiendo o va dando un tono, un impulso, ¿no es cierto? Van unánimes remando. Y cuando ellos logran ponerse de acuerdo y hacerlo al unísono, podríamos decirlo así, el bote avanza rápidamente. Pero si uno de ellos comete el error de ir no al ritmo de los demás, va frenando el bote. En lugar de ayudarlo, va haciendo que el bote ya no lleve la velocidad que se desea. Exactamente. Así sucede con la iglesia también. Cuando todos remamos para el mismo lado y cuando vamos, nos ponemos de acuerdo, la iglesia avanza. Pero uno de nosotros pudiera ser de que estuviera frenando la iglesia. Tenemos que considerar, se necesita la unidad. La unidad es necesaria. Así lo dijo el Señor. Y si el Señor Jesús lo dijo, es porque es así. Y tenemos que convertirnos a esa idea, de manera que le pidamos al Señor, ayúdame, Señor, para no ser piedra de tropiezo. Ayúdame para que yo no sea causa de división, sino al contrario. Ahora, ese bote avanza en una dirección correcta, porque también podría ir en una dirección incorrecta y no llegar a la meta que se han propuesto como equipo. Y lo otro que, o sea, y lo que marca eso justamente es la profundidad del remo que coloca cada uno y la rapidez con que lo hace. Y todos tienen que hacerlo al mismo unísono, a la misma fuerza, y hace que el bote realmente avance de una manera correcta. Y yo creo que es lo mismo que se produce en la iglesia, por eso que la unidad de la iglesia es tan fundamental para que avance, para que crezca, para que sea una representación del Cristo que está... Aún reconociendo que todos quienes estamos en una iglesia somos diferentes, pensamos diferente, en fin, no, aquí no se ha pasado por sobre la individualidad de la persona. Exactamente. Bueno, no se trata de lavar la cabeza a alguien. No, pero si tú estás pensando en el cuerpo de Cristo, no me vas a decir que la mano derecha es igual que la mano izquierda. ¿Te fijas? O sea, son diferentes. Incluso algunos son más diestros con la derecha o la izquierda, pero son diferentes, pero sí están en una función de unidad, de compromiso, para defender y para hacer cumplir la necesidad de lo que el cuerpo requiere. O sea, son diferentes, pero unidos en un mismo propósito y dirigidos por el cuerpo. En un mismo sentir, podríamos decir. Claro. Una vez más les agradecemos, amables oyentes, porque estuvo este día con nosotros. Ha sido interesante ver este concepto de unidad que presenta aquí el apóstol Cristo, hablándonos de unidad dentro de la diversidad de la iglesia. Podemos decir que la unidad comienza con cada uno de nosotros como seguidores de Cristo. No solo de nombre, sino también en una vida de verdadero sacrificio propio, dedicada a una causa y a un bien mayor que nuestras personas. Piénselo. Los invitamos para mañana a una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.